Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los locos de Buenos Aires. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Día 215 que estamos aislados haciendo este programa desde nuestros estudios del barrio de Boedo. Y bueno, aprovecho para saludar a la gente de la tribu, a Dayana, a Sole, a Leandro, a Gustavo, a todos los que hacen que este programa pueda salir, May también. Y acá, en el caso de acá, del estudio de Boedo, a Camilo, Camilo Ruiz, que hoy cumple años, así que lo voy a felicitar y los oyentes que quieran felicitarlo pueden hacerlo en el Facebook de Los Locos de Buenos Aires o en el Twitter o en el correo, ¿eh? Bueno, estuvimos una semana movida porque en la semana que pasó y esta como empezó, es decir, como empezó el lunes y el martes ayer y hoy sigue movida. ¿Por qué? Y fundamentalmente por el problema económico que nos maneja a todos los argentinos y fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires. Yo voy a hacer hincapié en la ciudad de Buenos Aires, no por esto, porque la crisis no se esté sintiendo en todos los lugares, porque el otro día veía unas imágenes justo por un caso policial en Tucumán y realmente uno de los peores lugares de la ciudad de Buenos Aires que uno tome. No tiene absolutamente nada que ver con los lugares donde vive la gente en las afueras de Tucumán, mezclada entre basurales. Bueno, una cosa realmente comparada, no sé con qué, con África, no sé con qué se puede comparar. Pero bueno, vuelvo al tema de la ciudad de Buenos Aires, que era lo que estaba diciendo. Estuve en estos días recorriendo la ciudad. La estuve recorriendo por diferentes motivos, porque tuve que hacer cosas, algunas en colectivo, algunas en auto, algunas caminando. Y empecé a entender la barbaridad que ha sido el manejo de la cuarentena y el manejo de la pandemia. ¿Por qué digo esto? Porque he visto lugares de la ciudad, más de la mitad de los negocios cerrados. Todo eso significa gente sin trabajo, significa pobreza. He visto cantidad de locales que los conocía, de determinados lugares donde iba y que hacía un tiempo que no iba, cerrados con con carteles de venta de la de las propiedades. En algunos lugares, en algunas cuadras, tres comercios, ¿no? Estoy hablando de haber recorrido zona céntrica, haber recorrido el zona norte, haber recorrido zona sur. Es decir, como que recorrí gran parte de la ciudad por diferentes cosas que tuve que hacer. Y realmente me quedé más sorprendido de lo que pensaba. Y pensé en qué pasa con aquellos periodistas que solamente se manejan desde un escritorio, ¿no? O desde un canal de televisión. Y todo lo que ven es cuando van al canal o cuando van a la radio o cuando van a su escritorio o a donde sea. La situación es gravísima. Es mucho peor de lo que pensaba. ¿Por qué? Bueno, yo celebré la semana pasada, celebré cuando, y la anterior, cuando hablábamos de las aperturas, celebré con la apertura inclusive de los shopping, una cosa que salvo cuando, no sé, mis hijos eran chicos y uno iba a un shopping a los jueguitos o por ahí a un cine alguna vez un poco más grande. No es un lugar que uno dice, bueno, voy a ir a comprar algo. Uno ha ido a pasear, porque comprar algo todos sabemos que es carísimo. Ayer pasé por el shopping Abasto, y no hay gente. Ahora, claro, el shopping, mucha de la gente que iba hacía lo que hacía yo. Al no estar los lugares de comida, al no estar los jueguitos habilitados, ¿cuánta gente puede ir a comprar al shopping? Bueno, ha pasado el Día de la Madre, el domingo, las ventas cayeron. Según hay datos que dicen que cayeron el 25% con respecto al año pasado, hay otros datos que dicen el 40%, pero uno, bueno, ve, va, camina y se da cuenta. Entonces pensaba, algo no funcionó. Algo no funcionó. Porque si de entrada estábamos todos de acuerdo, los dos primeros meses, todos de acuerdo con una cuarentena rígida, estricta, sabíamos lo que había pasado en el resto del mundo. Ahora después se fue estirando 3 meses, 4 meses, 5 meses, sin ayuda del Estado prácticamente. Porque no me digan que esa ayuda haberle dado a una persona 5.000 pesos por mes, como hicieron con el IFE. Y por ahí puede llegar a ser hasta menos, porque ahora están estudiando qué van a hacer para después. Bueno, y justamente en la ciudad de Buenos Aires, donde hay una fuerte clase media baja en general, que es la que tiene los comercios de barrio, los comercios de cercanía, esa clase media es la que muchos ahora no han podido volver. Y son los locales que yo veía vacíos recorriendo la ciudad. Así que bueno, me parece que alguien va a tener que salir a explicar esto, ¿eh? Inclusive del propio gobierno de la ciudad. Si no, habría que haber apurado algunas medidas antes. Hay que salir, me parece que el gobierno de la ciudad tiene que salir a explicar. El Nacional ni que hablar, ya lo tendría que haber hecho. Ahora se están echando culpa, ahora ya los infectólogos dijeron, bueno, nosotros realmente estábamos ad honorem, nos consultaban pero hacían lo que querían, salieron a decir eso algunos infectólogos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que se les atendió todo a partir del segundo mes, del tercer mes? ¿Qué pasó que no se declaró la educación esencial, como en todo el mundo, y se buscó la forma de lo antes posible, por ahí haciéndolo 2 días por semana, 3 días por semana, de maneras diferentes? ¿Qué pasó que los chicos recién ahora, algunos están pudiendo ir en burbujas, como se dice, de a 10 chicos a terminar con sus compañeros el séptimo grado, como se empezó antes de ayer lunes, o a terminar con sus compañeros el último año de la secundaria. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que no se le prestó interés a la educación? ¿Qué pasó que no se le prestó interés a la economía? ¿Por qué se polarizó? ¿Economía o sanidad? ¿O salud? ¿Por qué se llevó a esa discusión? En vez de ver, mientras se iban viendo las cosas de la salud, la economía. Aparte, con muy malos resultados. Muy malos resultados. Porque si uno dice, bueno, gracias a que hicimos bolsa la economía en el país, no hubo muertos, pero vamos a tener más muertos que aquellos que directamente no hicieron cuarentena. Alguien tiene que explicarlo todo esto. Alguien a nivel nacional y en la ciudad también. ¿Por qué se permitía, por ejemplo, que no se pudieran abrir algunas cosas antes, que se tardó 2 o 3 meses en lo de los chicos, que algunos fueran a dar clase? ¿Por qué no se tomaron las medidas antes, no se estudió antes, sino que a los 7 meses se empezó a ver cómo volvían los chicos, o a los 5 o a los 6? ¿Por qué no se fue tomando de todos los países y de todo lo que hay sobre la pandemia y de todo lo que hay sobre la cuarentena? ¿Por qué no se fue tomando las experiencias de cada lugar? Ver, uy, en estos lugares, mira, morían muchos, pero o se contagiaban mucho, no morían mucho, se contagiaban mucho, pero los chicos no perdieron tantos días de clase, o perdieron una semana nada más. Hoy mismo lo estamos viendo en Francia, en Bélgica, hay rebrotes, hay cantidad de casos, en España hay alarma, y sin embargo van tomando medidas en donde no tocan la educación, o si la tocan, la tocan por unos días. Hay lugares como que Francia mismo o el Reino Unido, que lo que hacen es, bueno, en el caso de Francia, un toque de queda a la noche, pero durante el día los chicos van al colegio, y dijeron, bueno, el lugar más infeccioso es la noche, donde más se infecta la gente de coronavirus, es la noche, entonces cerremos para que no vayan los chicos a los boliches. Y que no se junten para que no se propague el virus. ¿Qué pasó? Bueno, me parece que es momento de empezar a explicarlo. Todos tienen que explicarlo. No podemos seguir en la situación que estamos sin que haya una explicación. Ejemplo, en estos días se abrieron las obras privadas. Hay cantidad de edificios. Acá en mi barrio, yo salgo acá al balcón, acá donde estoy, y veo 3 edificios que se están construyendo. Los 3 están parados. Ahora se volvió. El gobierno de la ciudad dijo, se habilita con tantos metros cuadrados, se habilita aquellos que se están por terminar, los edificios. Hoy recorrí la ciudad también. Cantidad de edificios parados. Ahora es por... están habilitados. ¿Por qué? Bueno, sabemos que cuesta, porque tienen que llevar a los gremios, pero me decían el otro día que no hay ladrillos. Me decían que no se entregan elementos de la construcción, y lo pude comprobar, porque no tienen precio, porque están esperando qué va a pasar con el dólar. Entonces muchos que estaban haciendo edificios han decidido pararlos. Decidieron parar los edificios porque no saben cuánto le va a costar lo que necesitan para construir. ¿Qué está pasando con todo eso? ¿Por qué no se habla de eso? ¿Por qué no se habla de que faltan cosas? que faltan muchas cosas porque no se puede importar determinadas cantidades, ya hace falta demasiados trámites por el tema del dólar. Y entonces hay líneas paradas de determinados productos. Así que fíjense qué combinación. Yo lo siento, tengo que empezar así el programa, pero fíjense qué combinación. Un grupo que después del segundo mes o tercer mes de cuarentena no sabe qué hacer y se va manejando por lo que le sale a cada uno. Primero acusar que la culpa es de la ciudad de Buenos Aires, después acusar que sobramos los porteños, después acusar que los runners contagiaban. Bueno, nada de eso pasaba. Después que te estallaba todo en la ciudad. Y nada de eso pasaba. Y eso mezclado con que ahora son tan ineficientes con este ajuste que vinieron a hacer de antes de la pandemia, porque los sueldos y las jubilaciones las bajaron antes de que empiece la pandemia. Entonces se ven que se están abriendo cosas acá en la ciudad, pero que la situación económica no se modifica. Porque salvo comida, ¿qué se vende? Y encima faltan cosas porque nadie quiere vender porque no sabe a cuánto va a reponer por el tema del dólar. ¿Qué pasó con todo esto? Bueno, alguna vez creo que de acá en adelante alguien lo contestará. Nosotros nos vamos a quedar esperando a eso, esperando que nos digan qué pasó que la educación no fue esencial, qué pasó que después del tercer mes la administración de la cuarentena fue un desastre y qué pasó que ahora acá en la ciudad y en el AMBA estamos en una situación bastante buena dentro de lo que es la pandemia y en el interior del país nos enteramos como en Tucumán, como en Santa Fe, como pasó en Jujuy y en Chaco y en tantos lados, nos enteramos que todo ese tiempo que era para preparar a la salud, acá en la ciudad de Buenos Aires se preparó, en el AMBA, en el conurbano bonaerense se preparó y en el resto del país no se preparó y hoy está estallando todo, está colapsado todo. Ahí en Tucumán, tienen un promedio de 1.300, 1.400 casos por día de coronavirus. Es como si acá en la ciudad, porque Tucumán tiene 1.500.000 habitantes, como si acá en la ciudad tuviéramos más de 3.000 casos de coronavirus. Nunca llegamos a eso en la ciudad. Y fuimos los que vivimos en la ciudad, los más atacados por todo el resto del país. Y nos enteramos ahora de eso. Bueno, espero que alguien nos dé una respuesta. Vamos a ir con una explicación que daba Fernán Quirós sobre el momento que estamos viviendo y sobre algunos otros temas. Como podemos seguir observando, la curva está en un lento pero sistemático descenso desde la última semana de agosto hasta el día de la fecha. La misma información se observa cuando en vez de poner los casos confirmados por día, lo que hacemos es la media móvil de los últimos 7 días. Y cada día, los datos de ese día, más los 6 días previos en promedio por día, para poder evitar los picos y valles de la semana. Allí podemos ver que desde el 1 de septiembre hasta el día de la fecha, con subidas y bajadas, pero siempre con una tendencia al descenso, hemos pasado de unos 1.300 casos promedio por día a unos entre 700 y 800 casos promedio por día, es decir que el descenso ha sido significativo hasta el día de hoy. Comprendemos perfectamente no solamente la situación económica de los jardines, sino además la situación sanitaria de los niños, y estos son los dilemas que hay que gestionar permanentemente con esta pandemia, ¿no es cierto? Pero nosotros estamos absolutamente enfocados en la problemática de los jardines maternales, estamos trabajando con la ministra de Educación, con Soledad Acuña, sobre los protocolos y las formas de poder facilitar y acelerar la vuelta de ellos, así que en cuanto estemos en condiciones, por supuesto que vamos a avanzar rápidamente. Para el mes de marzo

Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. ¿Por qué pusimos este tema, no? En estos días, el 5 de noviembre, el 5 de noviembre cumplimos 30 años. Y bueno, Violeta cumplió en realidad en junio, porque se empezó a escuchar en junio del 2020. En junio de 1990 se empezó a escuchar Violeta, que lo hacía Alcides Miguel Bernardo Palacio, un cantante de cuarteto de Río Cuarto, que había estado radicado en San Luis. En el año 76 se radicó en San Luis, es contemporáneo mío, nació en el 52. Y vivió en Río Cuarto hasta el 76, que ahí empezó su carrera musical en San Luis, y él lo confesó, así que hay que darle la derecha, como se dice, a Alcides, que dijo que en realidad esta canción se la había escuchado al conjunto de cuarteto, a la banda Chévere, que hacía esto Violeta. Pero también dijo que Chévere lo había copiado de la canción original. La canción original, que está muy buena, es brasilera, está buena como Violeta, dan muchas ganas de bailar. La letra es de Fricote, que es Luis Caldas, allá por 1985. Hizo Violeta, Alcides la llevó a lo máximo. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los Locos de Buenos Aires. Sin duda uno de los temas que más nos preocupan a los argentinos, más allá del tema sanitario, es el tema económico. Y dentro de la economía, uno de los principales problemas es el tema de la pobreza. Hace un tiempito hablábamos con Diego Rau, sociólogo, docente, que nos decía que el problema estructural de la pobreza era muy difícil de arreglar. Esto nos lo dijo hace más de un año. Y lo traía a la conversación de ahora porque evidentemente en ese momento la pobreza era menor que ahora. Diego Raus, sociólogo, docente universitario de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de Lanús, está en línea. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Roberto? ¿Cómo andas? ¿Qué decís? Bueno, muchas gracias por atendernos, No, por favor. Bueno, hace un mes más o menos se conoció el índice de pobreza, un índice alto, 40,9, pero todos sabemos que hoy esa pobreza es mayor por cómo son las mediciones. ¿Qué reflexión merece esto, teniendo en cuenta que alguna vez dijiste que que la pobreza estructural es muy difícil de bajar, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que habría que separar un poquito en el análisis los datos que están surgiendo en estos últimos meses, porque evidentemente están empujados por las consecuencias económicas de la pandemia, ¿no? Pérdida de trabajo, cierre de comercio, cierre de actividades, Pero si uno prescinde de eso, y podemos hablar de series estadísticas que llegan hasta 2019, series estadísticas de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina, que tiene la ventaja de tener series estadísticas comparativas, porque tiene la misma base metodológica, y 2019, es decir, antes de la pandemia, efectivamente lo que aparecía era una situación dispersa, era una situación en donde algunos países habían mejorado en los últimos 10 años un poquito los índices de pobreza, y otros los habían empeorado, ¿no? Por lo tanto, no hay una situación homogénea para América Latina, sino diferenciada por países, y eso quiere decir que es algo que está absolutamente comprobado, pero vale la pena mencionarlo de nuevo, que la situación de pobreza es absolutamente sensible al desempeño de las economías, ¿sí? Pero claro, eso suena lógico, siempre si las economías están bien, bueno, la situación mejora, pero el tema es que ahora la pobreza, ahora no, digo, ya en los últimos 20, 25 años, y no solo en América Latina, está definida por la percepción de ingresos, ¿eh? Y la percepción de ingresos es algo que fluctúa muy rápidamente, a veces año a año, cada dos años, depende de cómo le va a cada país económicamente. Antes la situación de pobreza tenía que ver, bueno, con la venida del campo a la ciudad, de la industrialización, hasta que la situación mejorara, se vivía en lugares precarios, etcétera, es decir, se tardaba un tiempo, ¿sí? Ahora el ciclo es mucho más rápido, depende del ciclo económico y esto produce una pobreza que fluctúa muy rápidamente. Así como hay en buenos tiempos económicos mucha gente que empieza a percibir ingresos y por lo tanto escapa a la situación de pobreza, también hay mucha gente que por pérdida de algún trabajo, alguna changa y de ingresos, entra en situación de pobreza. Entonces las cifras más o menos fluctúan mucho más rápidamente que antes, ¿no? Ahora, vos recién decías que en algunos países la pobreza fue bajando. En los últimos 10 años, el otro día veía algunas estadísticas que dicen que salvo Venezuela y Argentina, en todos los países bajó la pobreza, y en los únicos dos países que subió es en estos dos lugares. ¿Cómo lo ves eso? Bueno, primero hay una cosa que es bueno también mencionarla, ¿sí? Y lamentablemente por la negativa. Es decir, la pobreza es un asunto mundial y muy, muy dimensionado hoy en día, ¿no? Gran parte de las poblaciones, incluso los países del antes llamado primer mundo, tienen porcentaje de pobreza muy alto, ¿no? Entonces es un asunto muy, muy importante. Esto es lo que empuja a veces las migraciones de Europa, ¿no? De África, de Asia, etcétera, ¿no? Entonces también se empezó a cambiar las formas de considerar y por lo tanto medir la pobreza, ¿sí? Es lo que se llama en los últimos pocos años el enfoque multidimensional de la pobreza, ¿sí? Y que en realidad combinaría, en términos conceptuales, la forma anterior de medir la pobreza y la actual, ¿sí? Es decir, si la actual es, todo depende de perder o tener un empleo, y por tanto perder o ganar ingresos, la situación de pobreza, ¿sí? Eso no implica que simplemente porque uno tenga unos pesos más de lo que gana la canasta básica, deje de ser pobre. Claro. Simplemente que mejoró su ingreso, tuvo una changa y entonces en la medición no sale, pero ¿qué pasa? Sigue viviendo en lugares precarizados, sigue teniendo poco acceso a la educación, etcétera, ¿no? Entonces apareció este llamado enfoque multidimensional de la pobreza, que combina la situación económica concreta, empleo, ingresos, con otras variables. Por ejemplo, calidad de la vivienda, acceso a servicios públicos, cloacas, agua, electricidad, acceso a los sistemas educativos de la familia, combina las dos cuestiones. Obviamente, los ingresos es una medición de corto plazo. La situación laboral, educativa, de vivienda es de largo plazo. Entonces es un buen enfoque, ¿no? Es un buen enfoque, pero es cierto que hace un poco menos comparativas a las cifras, porque en el 2010 esto no existía y en el 2020 se toma mucho en cuenta en la medición de la pobreza. Pero bueno, concretamente, yendo a la pregunta que vos hacías, la CEPAL muestra, ¿sí? Y reitero, no solo tomo la CEPAL porque es un organismo multilateral, sino porque permite comparar las cifras, ¿sí? Muestra que en los últimos 5 o 6 años, efectivamente, hay un par de países que creció un poco la pobreza, pero muy imperceptiblemente. Por ejemplo, Uruguay creció en los últimos 5 años 0,3% la pobreza, en Colombia 0,1%, en Ecuador 0,5%, ¿sí? Pero en países como México, Paraguay, Bolivia, Brasil inclusive, la pobreza bajó, en algunos casos más de 2-3 puntos, ¿sí? En la Argentina, entre el 2015 y el 2018, la pobreza aumentó 5,6%. ¿Sí? Y esta metodología de la CEPAL no toma a Venezuela, no toma a Venezuela porque considera que los datos, estos datos surgen de las estadísticas oficiales de cada país, y uh-huh. la CEPAL considera que los datos que saca Venezuela no son confiables. Pero es obviamente evidentísimo que en Venezuela la situación ha realmente tornándose muy muy negativa, al punto tal de lo que se conoce, en estos momentos se calcula más de 5 millones de venezolanos que tuvieron que emigrar del país, ¿no? Pero efectivamente, en la Argentina es uno de los países donde en los últimos 5 años, antes de la pandemia inclusive, la pobreza había crecido significativamente, sobre todo con relación a los resto de los países de América Latina. Sí, hubo como la pobreza en la Argentina fue a partir del año de los años 80 fue creciendo, pero después hubo momentos que disminuía un poco, después que subía, inclusive en el 2017 tuvimos la pobreza más baja de los últimos 20 años, ¿no? 25,7, una cosa así. ¿Qué podemos esperar nosotros? ¿Podemos esperar volver a ese nivel como mínimo o se puede esperar volver a los niveles de antes de los 80, es decir, 6%, 5%? Bueno, vamos por partes. Yo creo, empecemos por esa. Yo creo que en ningún país del mundo va a volver a tener índices. No te pido la lámpara para adivinar, no. Pero... No. Hay una situación estructural en el mundo, en la forma de funcionamiento de la economía global, etcétera, que torna hoy imposible, por razones estructurales, volver a esos registros de los 80. Acá en Alemania o en Taiwán, ¿no? Simplemente porque se deshizo la sociedad de bienestar, la del estado de bienestar. Así que eso es imposible. Ahora, vamos a este mundo actual, ¿no? Y saquemos también este año, porque este año tiene indicadores de pobreza muy grandes, que apenas la economía simplemente se empieza a restablecer, esos porcentajes van a bajar, ¿eh? Uh-huh. Es como la Argentina del 2001, claro, en el 2002 teníamos el 50% de la población bajo la pobreza. Porque fue la devaluación post-convertibilidad. Claro. Entonces después el gobierno que sigue la bajó al 30% y parecía que había hecho un milagro, pero teníamos el 30% de pobreza. Entonces hay que saber a veces cómo comparar, qué situaciones comparar, ¿no? Claro. Ahora, en el caso de América Latina, no solo de la Argentina, pero también de la Argentina, decimos que la pobreza está muy atada a los ciclos económicos. Y América Latina vivió entre el 2003 y el 2008 un boom económico impresionante. Si tenés tiempo te marco un cuadro que yo siempre lo marco en las clases. Sí, dame. Y son datos del Banco Mundial, del Banco Mundial. Entre 2003 y 2008, 6 años, 3, 4, 5, 6, 7, 8, América Latina creció a 5,6% anual. Es decir, todos los años el PBI latinoamericano crecía 5,6%. Impresionante. En esos mismos 6 años, la Argentina creció al 7,9% anual sostenido. Todos los años se crecía casi un 8% más. En esos mismos periodos, y esta es la comparación interesante, el grupo de los 7, los 7 países más ricos del mundo, Estados Unidos, Canadá, Alemania, etcétera, crecieron al 3,5%. Es decir, en esos 6 años, América Latina creció 2 puntos más que los 7 países más ricos del mundo y Argentina creció más del doble de los 7 países más ricos del mundo. Entonces uno dice, ¿qué pasó? Bueno, lo que pasó fue relativamente sencillo de explicar. El boom de las commodities. El boom, el alza sideral del precio internacional de las commodities, producto de la inserción de China en la economía global, que empezó a chupar commodities, cobre, petróleo, trigo, soja, vacas, etcétera. Entonces, ¿qué pasó? Como Argentina, América Latina y Argentina son exportadores de materias primas, tuvieron un crecimiento económico estruendoso que bajó los niveles de pobreza. Ahora bien, ese ciclo económico se interrumpió en el 2008 con la famosa quiebra Lehman Brothers, etcétera. Se rescató un poquito en 2011 y 2012, pensemos en Argentina y cómo ganó Cristina en el 2011, ¿no? 54% de los votos. Pero a partir de ese momento hasta la actualidad, lo que se observa es una caída progresiva de los precios de las materias primas. A veces suben un poquito, pero nunca ya a los niveles de comienzos del siglo XXI. Es decir, el principal sector exportador de América Latina tiene precios muy inferiores a los de 2003-2008. Y de eso depende la economía. Porque el mercado interno ya no abastece la economía. Lo que abastece la economía es la exportación y la entrada de divisas. Claro, está claro. Lo que exportamos tiene menos precio, por lo tanto la economía ya no puede funcionar en esos sistemas. Por lo tanto, bajar los niveles de pobreza a tasas anteriores, a los 90 inclusive, se torna en esta situación una cuestión imposible. Claro, vos justamente lo que vos decías tiene que ver también con cómo aprovecharon algunos gobiernos, porque el caso de Bolivia, que ahora, bueno, ganó las elecciones Arce, que fue el ministro de Economía, aprovecharon ese momento y pudieron bajar la pobreza bastante. Estaba en un 67% y la llevaron al 30%. Ahora, no todos los gobiernos aprovecharon el tema de los commodities, ¿no? Es decir, porque era una oportunidad, no solamente por ahí para derramar, sino para haberse fortalecido económicamente, para tener más respaldo en adelante, pero eso no pasó, no pasó en Venezuela, que tenían el barril a $150, cuando llegó a 40 se vino abajo, no pasó en Argentina cuando cayó la soja, es decir, algunos lo aprovecharon y otros no. ¿Pensás que ya dentro de este sistema no hay mayores soluciones? Bueno, la primera parte de tu pregunta, algunos lo aprovecharon y otros no. En realidad lo que hubo en América Latina, en ese momento de esplendor, hubo la posibilidad, vamos a decir así, de saldar deudas históricas. Entonces los países que tenían esas deudas históricas, léase población indígena o campesina muy marginada, desde siglos, ¿no? Desde siglos, bueno, aprovecharon ese boom económico con gobiernos, ¿no?, favorables a eso, y saldaron esa deuda histórica, es decir, incorporaron al mercado, al consumo, a las ciudades, a grandes masas de población. Esto fue claro en Bolivia, fue claro en Ecuador, y fue claro en Brasil, en el noreste brasileño, que Lula, con el plan Bolsa Familia, bueno, los incorporó a un mercado de consumo urbano muy interesante, ¿no? Entonces, esos países en realidad no es que aprovecharon mejor que otros. Esos países con buenos gobiernos produjeron un cambio histórico. Produjeron un cambio histórico en términos sociales. Otros países como los nuestros, que ese proceso ya había pasado un poco antes, ponerle más o menos Argentina con el peronismo, ¿viste? U otras experiencias similares. Bueno, se trataba de utilizar ese boom económico, y acá estuvo la falla, en diversificar un poco la economía, ¿no? Vos podés decir, bueno, tengo mucha plata, distribuyo, que yo gracias a esa plata en Argentina, por ejemplo, se hizo, como en Uruguay, con otro nombre, la UH, ¿no? O cosas así. Distribuyo, pero también hubiese sido una buena oportunidad para diversificar un poco la economía. Es decir, inversión pública en sectores no tradicionales de la economía. Qué sé yo, informática, radares o lo que sea, ¿no? Cuestión de que cuando ese boom pasara, bueno, ya la soja bajó un poco el precio, pero ahora estamos fabricando radares o baterías a litio o lo que sea. Ese fue el déficit de ese momento, no haber aprovechado ese excedente del saldo exportable para diversificar un poco la economía. Por lo tanto, ahora que no tenemos eso y tenemos precios más bajos, bueno, se da esta situación. La Argentina tiene una tasa de pobreza entre el 25 y el 32% en el último gobierno de Cristina y en el gobierno de Macri. Es decir, sea un signo u otro, sea la economía que mejoró un poco, no mejoró un poco, la tasa de pobreza está estancada en este país hace 10 años en cerca del 30% de la población. Por supuesto, ahora con la pandemia se va al 40-45%, ¿no? Uh-huh. ¿Y vos pensás, para terminar, que vamos a seguir en esos niveles a partir ya del año que viene o en un par de años, vamos a volver al 30%, 35% y nos vamos a quedar ahí? Y lamentablemente el piso ahora está tan alto que reconstituir sectores económicos después de esta pandemia, que nos va a llevar una punta de años largos, y eso nadie lo sabe, lo más que se puede pretender en estas condiciones es eso, es volver a el piso de los últimos 10 años de entre 28 y 32% de población bajo la línea de pobreza. ¿Eh? Pero para terminar, Roberto, hay una cosa que yo siempre lo señalo y hay que entenderlo. La línea de pobreza hoy en día se marca, como todos sabemos, por la canasta básica, ¿no? Ponele que la canasta básica ahora esté, no sé, está en 36.000 pesos. 46.000 para una familia tipo, no es por individuo, acordemos, sí, sí. No. Una medición estadística por una familia tipo, dos adultos, dos mayores. Muy bien, con 46.000 pesos para abajo sos pobre, ¿no? Las estadísticas, que siempre digo, está bien, hay que hacerlas, pero también hay que saber interpretarlas. La estadística te dice que sos pobre. Muy bien. Decime qué diferencia hay con alguien que gana 47.500. Una familia que ingresa 47.500. Claro. ¿Cuál es la diferencia? Y sin embargo, la estadística, esa familia no es pobre. ¿Está? Claro. Y lo mismo si fuera 48, 49, 50. Y sabemos que la línea de ingresos es muy... sabemos el promedio de la masa salarial argentina, etcétera, no está muy lejos de eso, ¿no? Incluso el salario mínimo, las jubilaciones, sabemos que estaba abajo de la mitad de la línea de pobreza, ¿no? Claro. Entonces, vos decís el 30%, bajamos al 30%. Sí, pero ¿sabés qué pasa? Hay un 20%. Que no gana menos de 46.000 pesos, pero gana entre 46.000 pesos y 60 o 65. Y su situación de precariedad es muy similar. Entonces, con el 30% no es que mejoraste mucho la cosa. Obviamente, es preferible a un 45% bajo la línea de pobreza. Pero no hay que detener el análisis ahí, porque es un análisis estadístico, pero no real, no social, no político. Está muy claro, Diego. Bueno, yo te agradezco mucho por esta comunicación y te mando un abrazo grande. Bueno, les agradezco y con gusto cuando quieran. Un abrazo grande, hasta luego. Muchas gracias, muy claro. Todo. Hablábamos con Diego Rau, sociólogo, profesor de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de Lanús. Y el tema este, el tema de la pobreza, un tema que nos preocupa a todos los argentinos y que vemos que en este momento es el tema. Vamos, che. ¿Por qué dejar que tus sueños se desperdicien? Si no sos vos, triste será. Si no sos vos, será muy triste. ¿Por qué falsear si ser prometiéndome que lo entendiste, digamos. si algo anda mal. Cumple sus sueños quien resiste. Yo sé, dirás, muy duro es aguantar, más quien aguanta es el que existe. Si aquel se va, no llores ni mires atrás, aunque muchos te lo hagan triste. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. En el bloque anterior hablábamos de la pobreza con Diego Raus. Bueno, fue bastante interesante todo lo que explicaba, aunque en realidad el problema es que nos estamos ahogando, ¿no? Y bueno, se necesitaría algún proyecto, que no, justamente no están para esto ni los sociólogos ni los economistas. Los sociólogos describen la situación y los economistas también, y por ahí sí, también pueden hacer algún aporte, alguna propuesta. Pero en general lo que se necesitaría es una alternativa política, una alternativa política diferente, que teniendo todos estos elementos. Porque lo que dijo Diego Raus son elementos muy interesantes, ¿no? Cuando explica qué pasó con la Argentina, por qué no se puede volver a bajar la pobreza a los niveles como había en los 70, en los 60, hasta el comienzo de los 80. Que de pobreza que iba entre el 2% y el 6%, ¿por qué no? Y bueno, ahí yo digo, la perspectiva sería un cambio de sistema, pero para eso se necesitarían fuerzas políticas que lo lleven adelante. Evidentemente no se puede cambiar el sistema, ni se puede avanzar en un, aunque sea en un mínimo nuevo, como decía Diego Raus, un estado de bienestar, que ya prácticamente no existe en el mundo, quedan pocos países en el mundo con estado de bienestar, así que ¿qué lo vamos a tener en la Argentina? Bueno, Gambina hace algunas reflexiones económicas sobre la reunión anual y la visita del Fondo Monetario Internacional de la semana anterior y la reunión anual del Fondo Monetario. Y explica también todos los temas económicos que se vienen. Siento decirles que con lo que dijo Diego Rau, con lo que ahora va a decir Gambina y con lo que todos pensamos, la situación no va a estar bien por muchos años. Más allá que, claro, lo decía antes Diego, se había llegado casi al más del 50%, el 56% de pobreza ya por el 2002. Claro, después se bajó al 30% y se dijo que bueno, eso se llama meter la vaca. Metieron la vaca y después sacan la vaca. Bueno, pero no se trata de eso. Se trata de llegar a una situación mucho mejor. Escuchemos a Julio Gambina. Bueno, saben que se está haciendo la reunión anual del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y esto coincide con la visita que recientemente hizo el Fondo Monetario a la Argentina. Estuvo la misión entrevistando al oficialismo, por supuesto, a sectores de la oposición, a sectores económicos, sociales de la Argentina, para llevarse una opinión. En principio, la opinión del Fondo Monetario es que Argentina está seriamente comprometida desde lo sanitario y de lo económico. Y lo interesante es que se divulgaron los datos de la perspectiva de la economía mundial, donde en términos generales el Fondo Monetario Internacional dice que la situación es grave para el 2020, pero no tan grave como habían imaginado en junio. Sobre todo, dicen, eso es válido para los países capitalistas desarrollados. Y si en junio estaban pensando que la economía mundial iba a caer algo así como el 5,5%, ahora dicen que la caída va a ser del 4,4%, que va a haber una recuperación en el 2021, pero dicen, ojo, el 2021 va a tener una economía apenas similar a la economía mundial del año 2019. Digamos algo así como que el impacto de la recesión del 2020, bueno, se come prácticamente la evolución de 2 años, y sabemos que en esos 2 años hay crecimiento de la población y crecimiento de los problemas económicos, sociales de la población mundial. El Fondo Monetario, y ustedes saben que eso no es una organización izquierdista, ni más ni menos, dice que se están comprometiendo los objetivos de combatir la pobreza. Con lo cual, un tema muy delicado es la cuestión de la pobreza. El tema del desempleo es otro tema serio. Y aclara el Fondo Monetario Internacional que entre los países que van a tener más problemas, entre ellos aparece Argentina. Argentina aparece en un listado de 25 países con serios problemas de su economía. Dice el Fondo Monetario que la Argentina va a caer este año un 11,8%. Bueno, todavía tiene un pronóstico mejor que lo que dio el gobierno, porque ustedes se acuerdan que en el proyecto de presupuesto el gobierno argentino habló de una caída de la economía para este 2020 del 12,1%. Pero bueno, sea el 12,1% o el 11,8%, la verdad es que es muy fuerte la caída de la economía argentina para este 2020, con un pronóstico también similar de repunte de la economía para el 2021. Pero aún así, sean los datos del Ministerio de Economía de la Argentina reflejados en el presupuesto o los datos del Fondo Monetario Internacional, dice que aunque la economía argentina crezca en el 2021, va a ser un poco más del 7% de caída de la economía argentina respecto al 2019. Digamos que son cifras fuertes, porque eso tiene traducción en problemas sociales. Si es un problema social mundial el tema de la pobreza y el tema del desempleo, bueno, en la Argentina eso es delicado, porque entre otras cuestiones, el Fondo Monetario habla de un desempleo para la Argentina un poquito por encima del 11%, cuando ya el INDEC nos dice que está por encima del 13%. y esos problemas que dice la misión del Fondo Monetario Internacional en la Argentina, nosotros sabemos que son realmente preocupantes, realmente muy serios. Por lo tanto, el impacto económico-social de la recesión argentina, que tiene que ver con el COVID, sí, pero que viene de arrastre. Algo que también plantea el fondo. Es más, para tenerlo en cuenta y para pensarlo, el Fondo Monetario dice que se vienen años de crecimiento pobre de la economía mundial. Así que si alguien imagina que hay soluciones rápidas, inmediatas para la economía argentina, para la economía regional, se equivoca. Es más, comparando con lo que dice el Fondo Monetario Internacional, la CEPAL, Comisión Económica para América Latina, dice que nuestra América ha retrocedido varios escalones en los últimos años. Algo así como que nuestra América, América Latina y el Caribe, ha perdido la última década en perspectiva de combate a la situación de la pobreza, del desempleo, los datos económicos y sociales, y no es la primera vez que CEPAL habla de década perdida. Ya habló de década perdida en los 80, habló de media década perdida en los 90, con lo cual, si tomamos los últimos 40 años, bueno, la CEPAL nos dice que algo así como 25 años de esos 40 fueron para atrás. Para pensarlo, porque los únicos años en que la región fue un poco para adelante, mejorando las condiciones económico-sociales, es precisamente en la primera década del siglo XXI. Esa década que incluyó procesos de cambio político, para algunos llamados gobiernos progresistas, gobiernos de izquierda, un momento de distribución del ingreso. Y lo último que les quiero mencionar es que, curiosamente, el Fondo Monetario, que digamos de nuevo, no es una organización de izquierda, que es funcional a la estrategia del capital y que plantea reformas estructurales profundas, entre las cuestiones que recomienda es impuesto a las grandes fortunas, impuestos a los grandes patrimonios. Digo, para vincularlo con algunos debates que atrasan en la Argentina y que van en contra de que los que más tienen contribuyan a resolver la grave situación de la Argentina. Ahí la explicación de Julio Gambina. A Julio le falta en lo que dice. Él habla del desempleo, del INDEC, lo que decía el Fondo Monetario, y el INDEC, el Fondo Monetario decía el 11%, el INDEC dice el 13%. No nos olvidemos, primer tema, cuando la gente empieza a buscar trabajo, porque tenemos nada más que el 13% porque la gente no sale a buscar trabajo. Aparecen avisos a cuentagotas, esos que ustedes vieron, para de 2-3 cuadras para una pizzería, 2-3 cuadras para algún comercio, ¿no? Como se vio acá para la farola, las cuadras de gente que pedían 10, 15, había 10 o 15 puestos de trabajo. Cuando se lance toda la gente, porque hoy la gente, si bien era mucho lo que hacían la cola, es poca gente con respecto a lo que siempre, cuando se lance la búsqueda, ahí nos vamos a ver que la situación va a superar largamente el 13%. Y lo otro que no dice Gambina, pero sí lo decía Raus, Gambina dice que en la primera década del siglo XXI fue una década en donde creció toda América Latina, bueno, en realidad creció el mundo, bueno, y él un poco dice, bueno, ahí había gobiernos progresistas. Diego Rauda, una explicación que creo que es más complementaria, había gobiernos progresistas, pero también había commodities que valían tres o cuatro veces lo que valen ahora las commodities. Acá tenemos el ejemplo de la soja. La soja con el kirchnerismo llegó a más de $650 la tonelada. Después, en esa etapa que de la cual se hablaba, de la primera década, pero bueno, cuando bajó la última década, ahí lo dice bien Gambina, ¿no? Dice una década que fue, bueno, más pobreza, más de todo la última década, que incluye kirchnerismo, incluye macrismo y ahora va a volver a incluir kirchnerismo, peronismo, como lo quiera llamar. A veces tienen que ver los gobiernos, eso también es cierto. Yo lo hablaba en la nota que hicimos antes, que hay gobiernos como el de Bolivia, claro, bajó la pobreza del 67% cuando asume Evo Morales, la bajan al 30%. Pero bueno, no vamos a comparar cuál ha sido la actitud, ¿no? Es decir, el gobierno de Evo Morales tuvo otras características, sobre todo en la economía. Evo Morales tomaba siempre el discurso antiimperialista, todo muy bien, pero en economía se manejaba de una forma pragmática, es decir, nacionalizó el gas, pero a los tres días le dio la concesión a Repsol y hizo buenos negocios con Repsol. Y nunca Evo Morales tocó a los bancos, es decir, que desde el punto de vista del gobierno de Evo Morales fue un gobierno que dejó contentos a todos, a derecha y izquierda. A la derecha la dejó contento porque no había inflación, no había aparte de corrupción. Fíjense ustedes que vuelve a ganar el MAS, ¿eh? Vuelve a ganar el MAS, ¿por qué? Porque manejó bien la situación económica y justamente la manejó este que es el presidente. Bueno, algún agregado para lo que decía Gambina, y ya que estamos, unas palabritas nada más sobre el tema Bolivia, Evo Morales va a tener que hacer una autocrítica, ¿no? Porque si Arce hubiera sido el candidato en vez de él, que había sido rechazado por un plebiscito, y si hubiera ido Arce, y seguramente hubiera ganado Arce igual en ese momento. Entonces se perdió un año de este gobierno que está ahora en Bolivia con Áñez, y aparte quedó muy en la superficie la división que hay en el MAS, ¿no? Esperemos que eso no afecte para que el gobierno no funcione como funcionó la etapa de Evo Morales. Pero mientras Evo Morales andaba por el mundo y lo perseguían, porque es verdad que lo han perseguido a Evo Morales, el MAS estuvo en el Congreso y estuvo negociando y fue uno de los que acordó estas elecciones, es decir, los diputados y senadores que habían entrado con Evo Morales. Evidentemente, si Evo Morales no hubiera hecho todas esas cosas que hizo mal, hubieran tenido elecciones limpias antes. Y ningún problema, miren, ahora asume un gobierno con Arce. Así que esperemos que Evo Morales, que ha manejado tan bien las cosas en Bolivia mientras estuvo, que reconozca, me equivoqué de querer ir de nuevo a otra reelección, cuando en realidad en mi partido había gente capaz para hacerlo. Hay que terminar, son pocos los líderes que pueden ser líderes durante muchos años. Se termina agotando el tema. Without care, yeah, I was out of touch. Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Vamos a escuchar un tema que tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires. Hoy venimos con un programa recontracargado, pero tiene que ver, es el tema de las murgas. Sí, es el tema de las murgas, es un tema que afecta. Hoy todo afecta. Ahora, las murgas están pidiendo que le apruebe el gobierno de la ciudad protocolos para que puedan ensayar. Ahora, no dicen después que en los carnavales van a actuar, sino lo que dice la gente de las murgas, que son más de 100 murgas, que proponen esto, que después buscarán una forma para tener un carnaval alternativo, ¿no? Por ahí actuarán las murgas por streaming, pero bueno, piden protocolo. Y yo estoy totalmente de acuerdo, y creo que tenemos que estar de acuerdo que haya protocolo, que puedan ensayar las murgas. Y después veremos si pueden actuar o no pueden actuar. Ahí ya el tema me excede. Si no es un tema que tengo muy claro todavía, el tema de los teatros y todo eso. Sé que eso tienen, que es un problema económico muy fuerte, que no pueda concurrir la gente, que no es lo mismo por streaming, qué sé yo, pero igual no sé si ahí se puede abrir realmente. Así como te digo, está bien que los runners, está bien que se abra los shopping con protocolo, está bien lo de las escuelas, todo eso, te digo que con los espectáculos no sé. Vamos a escuchar a María Soledad Taboada, de Los Elegantes de Palermo, que explica sobre este pedido de aprobación del protocolo. La importancia de los carnavales, donde participamos las murgas todos los años, es llevar la alegría a los vecinos. Por lo general, nosotros siempre decimos que los carnavales son las vacaciones de los pobres. Hay mucha gente que no tiene la posibilidad de salir de vacaciones y se divierte junto a nosotros en los corsos. Con respecto a los pedidos que le hacemos al gobierno de la ciudad, este año presentamos un protocolo de ensayo para el Carnaval 2021, porque sabemos realmente que este año no vamos a tener un carnaval convencional, el que conocemos todos. Entonces, bueno, estamos manejando los protocolos correspondientes para poder ensayar. Estamos trabajando con diferentes comisiones para poder tener un carnaval alternativo, virtual, digital. Todos los años siempre hacemos pedidos de más cosas. Por suerte, últimamente estamos consiguiendo la mayoría de las cosas que vamos pidiendo. Aumento de presupuesto, en lo que es el subsidio del carnaval porteño. Y así que la verdad que venimos trabajando bastante bien. La actividad de las murgas en los barrios en este momento es bastante social, más que nada por el tema de la pandemia. Hay más de 80 murgas realizando ollas populares en los barrios, incluso entregando bolsones de comida. En lo que es cultural, bueno, se le enseña, la mayoría de las murgas desarrollamos actividades de música, de canto, de baile, integrar a la juventud y no tan juventud a este arte que desarrollamos. La mayoría de la gente está acostumbrada a verlo en febrero, pero nosotros trabajamos todo el año, inclusive socialmente hacemos que la gente joven principalmente no esté en las calles. Muchas de las murgas tenemos, como digo yo, nombre y apellido, ¿no es cierto? El nombre vendría a ser el de la murga y el apellido por lo general es el barrio. No todas lo tienen, pero sabemos qué murga y qué estilo es de cada barrio. Considero que sí, que las murgas constituyen la identidad de los barrios. Y me quedo con eso. Las murgas son identidad de los barrios, aunque, hay que decirlo también, muchas murgas han sido cooptadas por determinados espacios políticos, y eso a veces ha deslucido el discurso de las murgas, porque al ser cooptadas no critican aquellas cosas que tendrían que criticar, ¿no? Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Seguimos en Los Locos de Buenos Aires, este día 215 del ASPO, del aislamiento. ¿Cómo te va, Camilo? ¿Cómo va? Muy bien. ¡Feliz cumpleaños, Camilo! Gracias. ¿Dónde te puede saludar la gente? Lo pueden hacer, si tienen ganas, ¿no? Si no, nos pueden mandar otro tipo de mensajito. También se pueden poner en contacto con nosotros por nuestro Facebook, que es Los Locos de Buenos Aires, por nuestro Twitter, @loslocoslatribu, o por mail, loslocosdebuenosaires@yahoo.com.ar. No, también que nos digan ahí si hay cosas que quieren, que cuestionan por ahí de nuestro programa, de la gente que ha hablado, se lo vamos a contestar. Exactamente. Todo. Bueno, viste, hoy hablaba un poquito, estaba muy, muy preocupado al comienzo del programa, con el tema que, bueno, llegamos al día 215 y siento como que se hicieron muchas cosas mal. Siento esto, me llamó la atención, Camilo, créeme que me llamó mucho la atención estos días que tuve que salir, la cantidad de negocios que está cerrado, ¿viste? El otro día estuve, no lo dije al comienzo, estuve ahí donde venden lanas, en la zona donde venden lanas, que es Córdoba y Escalabrini Ortiz. Sí. Más de la mitad de los negocios que vendían lanas están cerrados. Persianas bajas por todos lados. Claro, están autorizados a vender. Claro. Ahí tenés, qué sé yo, hay algunos, los más conocidos, subsistieron, pero después sí. Persianas bajas por todos lados. Los comercios en general ya están, la mayoría, ¿no? Tengo entendido que están habilitados. Sí, están o casi todos. Están todos. Todos. Ah, sí, con todos. Más razón todavía de una persiana baja. Creo que todos. Lo sí. Que yo la otra vez anduve por 11 y ahí vi que también hay negocios cerrados. Sí. Todos los negocios. Es decir, sí, sí. Hasta los de cotillón están abiertos, tela, lo que se te ocurra. Bueno, no sé cómo volveremos de esto. Y mucho bar también cerrado. Mucho claro. Bar que no aguantó, ¿no? Inclusive hay algunos bares, acá mismo en el barrio, viste que ordenaron, bueno, el barrio tiene mucha movida, Boedo, sí. Entre Independencia y San Juan, Homero Manzi, todos, Trianón, han sacado todas las mesas a las calles y tienen más mesas que las que tenían antes adentro. Claro, el doble, el triple. Igual son dos días, ¿no? Porque el resto de los días tienen sí. Menos mesas, pero están trabajando. Pero hay algunos que también, está, qué sé yo, Pan y Arte, que era un boliche, lo reconvertieron un poco para vender verduras orgánicas. Claro. Y le pusieron los lugares para que ponga mesa en la calle y no las puso. Claro. Porque no, andás a ver por qué. Es un tema, es decir, a mí me parece que falló. Bueno, vimos el otro día que los infectólogos están tratando de abrirse. Sí. Yo creo que hubo un sector de los infectólogos, no sé cómo la ves vos, que se jugó mucho a lo político. Es decir, como que estaba avalando cosas del gobierno que las avalaba por acción o por omisión, que no estaban bien. Claro, sí, sí. Ejemplo, no decían nada cuando... Cuando todos decían que todo el problema era la ciudad de Buenos Aires, que todo el problema eran los runners. Ahí los infectólogos, yo no, por lo menos no los escuché. No sé, como que ahora se quieren separar de todo eso. Sí, se quieren separar con los resultados, igual me parece. Claro. Se quieren separar por eso. Y de todas formas, a ver, hubo algunos que salieron bastante más seguido, o que por lo menos daban la cara bastante en varios medios. Uno es Eduardo López. Sí, era que Eduardo López, que claro, que en general siempre tenía como una visión, tenía como sus ideas y se notaba que de alguna manera hablaba por él, ¿no? No era muy crítico y a la vez, como todos los infectólogos, epidemiólogos y demás, todos estaban con la idea de cerrar, que no salga nadie, que esa es la mejor forma de combatir esto. Pero después sí, a ver, que no era muy crítico. ¿Qué querés decir con que no era muy crítico? No, que no era muy crítico en este sentido, ¿no? Que a ver, que más allá de algunas cuestiones que marcó en algunos momentos, de que se estaban realizando poca cantidad de test, que creo que es uno de los temas que más se habla ahora, claro, y central, que Eduardo López lo mencionó algunas veces, pero que más allá de eso, en general, como que sostenía, bueno, se están realizando estas medidas de restricción por esta razón, porque queremos cortar la circulación del virus, etcétera, etcétera, lo que venimos escuchando hace meses y meses. Ahora no sé, en estos días, esta necesidad en estas últimas semanas de despegarse, la vi un poco más del lado de Kahn, de Pedro Kahn, que era el que estaba justamente más jugado en un principio, que se sentaba a hablar Alberto Fernández y varias veces él estaba atrás, sentadito también, como diciendo, sí, nosotros somos los que estamos de alguna manera asesorando y somos parte de comandar todo esto. Estaba poniendo la cara. Ejemplo, Eduardo López no estaba. Y era otro de los médicos que se estaba consultando. Así que me parece que nada. Se están tratando de desligar justamente por eso. Porque ven que las medidas que llevaron adelante no terminaron de dar sus frutos. Y más allá de eso, más allá de haber aconsejado nada más que una sola cosa, que es encerrarse, y bueno, y algunas que no les dieron tanta importancia como el aislarse, se dieron cuenta que ya no sirve tampoco el discurso de echarle la culpa a la gente. ¿Qué? Se dieron cuenta que lo único que tenían era eso, y que hay muchísima gente que todavía lo sostiene, que te dice, no, Argentina, el argentino hace lo que quiere, y por eso estamos tan mal. Y bueno, no podemos caer en generalidades tan amplias que no permiten dar ningún tipo de diálogo, ¿no? No permiten dar ningún tipo de diálogo de lo que responde a las condiciones en las que vive cada gente, quién es más vulnerable, en una situación, en una pandemia, en una situación donde está en juego la salud. Y bueno, nos quita del eje un montón de debates que podríamos darnos, y se dieron cuenta que ya no da más eso, ¿no? Que ya no es cuestión de cerrar o de abrir, no es cuestión de salir a correr o no salir a correr, no es cuestión de echar la culpa o de felicitar, porque pasamos de eso también. Al principio no nos felicitaban, salían el trío pandemia, salía y nos acariciaba la cabeza y nos decía, buenos chicos, cuando nos quedábamos acá y cuando estaba todo cerrado, y después cuando empezamos a salir, al revés. ¿Qué? No, chico, metaban, claro, pues. Chico malo, perro malo, no podés salir. Por culpa de ustedes que salieron, querían salir a correr. Bueno, miren lo que pasó acá, y nos mostraron un gráfico partido a la mitad. Pero bueno, así que me parece que se les acabaron esos discursos y no les queda otra más que despegarse, por lo menos tratar de despegarse como sutilmente, tal vez, ¿no? Como tratando de no dejar una huella tipo, nosotros de acá nos vamos, nosotros no tenemos nada que ver con él. No. Por abajo, tranquilo, despacito, tipo, no, bueno, nosotros aconsejamos, por ahí en algunas cosas nos escucharon, en otras no. Y bueno, pero al fin y al cabo, despegarse de lo que son los números, ¿no? Claro. Ahora, una cosa. Los infectólogos siempre decían, más allá de que nunca explicaron por qué no se hacía, la mayoría decía que había que hacer test. Sí. A López se lo escuché un montón de veces, sí, que había que hacer test. No se logró que se hagan test. No se logró, es decir, que pueda tener una cantidad razonable de test. No se logró en la ciudad de Buenos Aires, yo creo que la ciudad de Buenos Aires también va a tener que decir por qué se quedaron ahí con los test. Está bien, se hacen más test que en otros lados, sí, pero se quedaron ahí. Se llegó a 4.000, 4.000 y pico y está nunca, ahí. Y sí, y en el último tiempo que tenemos, así como bajó la positividad, también bajó la y bajaron los positivos por día, también bajó la cantidad de test. Nunca más volvimos a tener esos 4.000 que llegamos a tener cuando llegaron a ser 1.400 los infectados, 1.500. Claro, que teníamos 4.000 y encima teníamos los de no residentes que eran otros 2.000 más. Claro que, exactamente, se llegaron a hacer 6.000 y pico, inclusive 6.300, 6.200 test en un día. Ahora ese número se está bastante lejos. Esa es otra de las cosas que yo me olvidé al comienzo, pero que va a tener que responder en algún momento el gobierno. Porque acá ya más o menos la cosa está como lo que escuchamos antes que dijo Quiroz, pero en el interior del país no sé cuántos test se hacen. No se hacen test, se hacen solamente... la positividad supera el 70%, se hace solamente cuando uno llama y tengo los síntomas. Entonces ahí por ahí testean al de al lado, o por ahí no, lo aíslan directamente. Directamente, bueno, esos directamente no entran en la estadística. O sea, no, alguien que no le hicieron el hisopado, que no le hicieron el PCR, no entró en el millón de infectados. Claro. O sea que si están aplicando, o mismo... este método de que tenés cuatro convivientes, un infectado, el resto lo dan automáticamente como positivos, también no entra en la estadística, entra nada más que el positivo de esos cuatro. Bien. El resto entran y se los toma como positivos porque los aíslan, pero no son positivos que entran en, como dije, en este millón de infectados. Claro. Bueno. Así que ahí hay un tema enorme porque no solamente te termina de deformar los datos, sino que termina mismo distorsionada la visión de quién tiene coronavirus y quién no. Cuando el tenerlo ya de por sí, o el convivir con alguien que lo tiene, o el haber estado en contacto con alguien que lo tiene, puede significar un montón de presión emocional y que te puede jugar en contra para cualquier otro... Para un montón de cosas, y que te puede jugar en contra en la salud. El tenerlo como mismo, el no tenerlo, pero... darte como que lo tenés de alguna manera, claro, ¿no? Como que estas vueltas, esto de, no, bueno, quedate... Claro, lo tenés, pero no lo tenés para las estadísticas. Exactamente, claro. Sí. Bueno, el caso que nosotros hablamos de Rosario, de una persona que todos creemos que lo tuvo, porque los médicos le decían por teléfono, no, quédese... Claro, no, quédese en su casa, listo, usted tiene los síntomas, tiene coronavirus, claro, no salga. Si se agrava mucho, nos dice, bueno, que en general no se agrava y ya, pasó. Bueno, otra de las deudas, cuando termine la pandemia y nos enteremos de todo, si ahora uno recopila así cosas que se dijeron y dice... Estas barbaridades se dijeron durante todo este tiempo. Sí. Te imaginas cuando termine todo, ¿no? Y vamos a ver a qué llegamos. Porque ahí ahora estamos cuartos, quinto en cantidad de contagios. Me preocupa que ha crecido la mortalidad. Ya estamos en una mortalidad muy parecida a la que hay en el mundo, ¿no? Sí. Así que tenemos problemas. Bueno, Camilo, ¿te parece que escuchemos el tema que nos mandaron? Me parece, dale. Vamos a escuchar a Daniel Fiorentino con la cuadrilla cultural tanguera, Gol Argentino. Vamos. Muy lindo. Gracias porque nos enviaron este tema. Por mi casaca blanca y celeste, Copa del Mundo. Por la legión de todos esos que alzan su gloria en la gramilla o en el tablón. Por ese hincha que los domingos deja en el fútbol su pecho a tajos, cuando la loca de 12 gajos busca los puntos de la ilusión. Por el canilla, por el purrete, que atrás del arco grita su verbo, dejo este tango para el recuerdo, como un golazo del corazón. Los 11 leones del cuadro argentino ya están en la cancha midiendo al rival. Ya suena el silbato, ya el arco enemigo de miedo en sus redes parece temblar la esférica danza, su loca pirueta. La hinchada delira caldeándose al sol y a músculo y nervio sedientos de meta van cinco saetas en busca del gol. De pronto un pase del eje medio, un win se corta centrando al fiel. La toma un ágil, driblea un hombre, ya las tribunas están de pie. Empieza el vino, gran remolino, pase y gambeta, suena un tapón. Gol en el aire, gol argentino, y a la criolla nace un campeón. La estrella del fútbol rutila del plata, nació en un potrero de un pie sin botín, de un pie de la huchita, de un barrio de lata, por eso es suburbio, shoteando en un team. El mundo te aclama campeón de campeones. Mi blanca y celeste casaca inmortal, un hurra esos cracks que te dieron honores. Silencio, muchachos, por los que no están. De pronto un pase del eje medio, un win se corta buscando el gol. Gol en el aire, gol argentino, y a la criolla nace un campeón. Bueno, Camilo, vamos al cine. Vamos al cine. Primero, no hay novedades todavía. Uno sigue esperando que los abran. Es complicado, es una de las últimas cosas que se va a abrir por obvias razones, un espacio cerrado, no hay digamos ventilación, no circula mucho el aire, pero bueno, no sé, a reformarlos, poner una ventanita que se filtre un poquito de aire, ni idea. Pero bueno, de todas formas están, todos los cines están esperando con los protocolos y demás, pero bueno, como dijimos, cuando haya novedades las habrá. Será noviembre, por ahora sería noviembre el mes, pero como dije recién, no hay novedades al respecto. Apostemos a noviembre, y si no será diciembre, y si no será enero. Bueno, en marzo ya tenemos altura, la vacuna, quizás antes ya la tenemos. No, yo, pero esto ya tiene que volver, y creo que absolutamente todo, hasta lo menos recomendable para hacer, creo que va a terminar volviendo antes de la vacuna. Y creo que, va, personalmente, es una apreciación personal, me parece que vamos a tener una especie de normalidad casi absoluta previa a la vacuna. No creo que llegue, primero por las normalidad condiciones con barbijo. Claro, ¿sí? Tal vez normalidad con barbijo, o mismo, ¿por qué no normalidad con barbijo en lugares cerrados? Que esa es otra, que te lo pidan en locales. Y tal vez no usarlo en un parque o una plaza, por y sin mantener el distanciamiento y demás, ¿no? Pero creo que de a poco, hasta, no sé, hasta deportes de contacto, no sé, un fulbito, claro, vuelve el boxeo, bueno, vuelve el judo, vuelve todo. Después vestuario lleno de gente bañándose, ya está. No, pero en serio, más allá de cualquier broma, creo que antes de la vacuna ya vamos a estar en una normalidad, ¿no? Por el verano, porque no vamos a tener, justamente por esto, una segunda ola. No, vamos a estar, claro, salvo aquellos que se encierran con el aire acondicionado, que lo dudo igual que lo haga, nada. Vamos a tener los lugares más ventilados, abiertos. La gente va a salir más. En general van a ser otras condiciones y van a ayudar muchísimo. Y no solamente acá, en el resto del país también, ¿no? Bueno. En el resto del país también. Antes de ir al cine, que hablaste algo, y de paso lo digo a los, el secretario de Energía dijo que en verano, sí, si estamos, seguimos todos en casa y qué sé yo, va a haber cantidad de cortes. Sí. Porque está muy mal el sistema. Bueno, ya saben qué hacer. En casa que no se van a contagiar, se los aseguro. En casa, digo, perdón. Al aire libre no se van a contagiar. A la calle. Bueno, vamos al cine, dale. Vamos al cine. Bueno, ya tiré las no noticias respecto al cine. Insistimos, ojalá noviembre sea el mes, pero mientras tanto uno trata de recomendar algunas películas nuevas. La semana pasada, bueno, no venimos hablando de nada, hablamos de un estreno argentino, aclaramos el por qué no estamos hablando de algunas películas argentinas, pero de todas formas recomendamos que revisen y que se acerquen tanto al canal Cinear para disfrutar del ciclo de el ciclo de los jueves, se llama el ciclo jueves, que así como en la cartelera comercial se estrenaban películas estrenando una o dos películas nacionales en el canal Cinear y en su plataforma también Cinear Play. Durante una semana, de jueves a jueves, van a poder disfrutar de estos estrenos gratuitamente. A partir de que pasa esta semana, van a tener que pagar unos 30 pesos, que es el equivalente a la entrada de un espacio Inca, ¿no? Uh-huh. Hecha esta recomendación, quiero hablar de un pequeñito estreno, ya que la semana pasada habíamos hablado primero de que es complicado hablar del cine con los cines cerrados, ya que no hay cine. Pero de todas formas estamos viviendo en una etapa digital en la cual las plataformas de streaming están teniendo muchísima relevancia, ¿no? Y que inclusive se volvió muy popular, o mejor dicho, muy masiva una pregunta que muchas veces le hacen a uno, que a cualquiera de ustedes, de los oyentes, se la pudieron haber hecho una vez que estaban hablando de una película o de una serie, que es: está en Netflix. Uno puede estar hablando de una película X que tal vez la enganchó en la calle, en el cable, o que la vio hace años en el cine, y le van a preguntar si está en Netflix. Así que bueno, también teniendo en cuenta que no, nada es gratis en la vida, sobre todo en una vida de tanto consumo, volvemos a la plataforma y vamos a hablar de un pequeñito estreno que tuvieron la semana pasada, que es El Juicio de los Siete de Chicago, que me parece una película bastante recomendable, más allá de una reconstrucción histórica, ¿no? Porque abarca en las fines de los 60, si mal no recuerdo, gobierno de Nixon en Estados Unidos, distintas manifestaciones hippies y de estudiantes en contra de la guerra de Vietnam. Y bueno, de por medio de enfrentamientos, represiones policiales y demás que ocurrieron, ¿no? Así que dentro de ese contexto histórico sucede la película, justamente con siete referentes de estos movimientos, podríamos decir, de centro izquierda tal vez, que bueno, que son enjuiciados y quieren meterlos presos por justamente ser referentes de todos estos movimientos hippies y demás. Más allá de la película, más allá del contexto, perdón, en el cual abarca la película, quería hablar un poquito del director, que en realidad no es director, que es un guionista que viene trabajando hace ya 30 años, que viene escribiendo guiones muy buenos, que maneja muy buenos diálogos, que es Aaron Sorkin, que inclusive ganó un montón de Oscars, escribió libros, tuvo un montón de colaboraciones muy interesantes, y es un tipo que se formó siempre desde el texto en lo cinematográfico, y es uno de los tipos que mejor lo explota hoy en día. Y a la hora de poner en debate algunas ideas, es muy interesante verlas, cómo las lleva estas ideas a través del texto también a la pantalla, ¿no? Muchas veces lo que se evita en el cine es que se hable mucho, porque tal vez hablar mucho dice poco de los personajes. Y justamente este guionista, y ahora director también, Aaron Sorkin, es lo contrario, ¿no? Te bombardea con un montón de diálogos que son tan dinámicos y son tan ricos, son tan interesantes, que uno se olvida que está viendo una especie de debate cinematográfico. Y está viendo, y compra directamente que está viendo una película en sí. Pequeña recomendación que quería hacer, ojalá tenga Netflix, y no, qué sé yo, háblennos que por ahí les conseguimos algo. No, pero volviendo a la película en sí, El Juicio a los 7 de Chicago. Ya está hace unos días, la pueden ver. Y nada, como dije, nada es gratis. Netflix es de las plataformas más, digamos, económicas que hay. Así que bueno, no quería dejar de hablar de alguna película en estos tiempos de cines cerrados. Ojalá próximas semanas. Yo hace un par de meses ya pensaba que para esta fecha ya iba a estar abierto, llegan a estar abiertos los cines. Iba a ser distinta la cuestión, pero bueno, esperemos que de acá a noviembre ya podamos estar hablando de otros estrenos para que puedan salir de los huevos, puedan salir de sus casas y puedan ir a disfrutar de una buena película. Mientras tanto, mírenla donde puedan, tablet, celular, computadora, estoy resignado, ya está. Así que mírenla bueno, donde quieran. Yo, sabés que estuve viendo Tengo Miedo Torero, así que se la recomiendo, es una película chilena, se la recomiendo a la gente porque vence mañana. Claro, si se meten ya en Cinear, la ven gratarola. Claro. Si no, a partir de mañana 30 pesos. Claro. Exactamente. No, ni loco pago 30 pesos. Bueno, pero... No. Por favor. No, la verdad que no es nada, 30 pesos. 30 bueno, pesos. Sí. ¿Te acordás cuando eran 8? Sí, 160. Pronto. ¿Qué puede comer viste, una papa? ¿Viste cuando vas al supermercado chino a veces que te quieren dar los caramelos por las monedas? Por ahí dentro de poco, por ahí no tengo cambio, te doy unos caramelos y el cambio es de 20 pesos y te dan 4 caramelos, por ahí una cosa así, ¿viste? ¿Viste los palitos de la selva? El otro día yo vi un meme que decía que la cosa está muy mal porque el chino te devuelve moneda, no caramelos. Claro, bueno, exactamente. Está muy mal. Bueno, muy buena la película, Los Siete, esa la vi también. Los siete locos, no, los siete magníficos. ¿Cómo es el juicio de los siete de Chicago? Siete, de los siete de Chicago. Ah, una cosita más, ¿no? Sí. Le viene bárbaro a como campaña anti-Trump también la película, justamente por un debate que tienen interno algunos de estos red izquierda, podríamos decir. Yeah. Le viene bárbaro, pero no quiero meterme tampoco tanto, pero nada. Es una película justa para hacer campaña en contra de Donald Trump, inteligentemente también, ¿no? Haciendo buen cine y no haciendo cualquier cosa, nada. Evidente, digamos, ¿no? Porque es muy obvia la campaña de un montón de medios que hay contra Trump, ¿no? No para defenderlo porque es un demente el chabón, pero sino porque yo espero que se pierda, las ¿no? vestiduras. Que pierda. Pero sí, va a perder. Que caiga el populismo, que pierda Trump. Que caiga Trump, que caiga Maduro, todos estos líderes. ¿Y Bolsonaro qué pasa? Claro, que caiga también. Que caiga, quiero decir, que lo saque la gente por claro, el claro, ¿no? Sí, sí, es decir, nada de helicópteros, acá no queremos claro, helicóptero. No, helicóptero, no. Nada de helicóptero. Gracias, Camilo. Un placer, como siempre. Se nos terminó el programa. Nos reencontramos, si vos querés, la semana que viene. Chao.